Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Se gozaron con la alabanza? ¿Se deleitaron y sobre todo ofrecieron su corazón al Señor para deleitarle a Él? Porque recuerden que sí, nosotros disfrutamos, por supuesto, pero la intención correcta es alabar al Señor, ¿verdad? Alabarle. Y en la alabanza nos deleita también, nos da de ese gozo, nos comparte de su alegría al Señor. Muy bien. Vamos pues a pasar al sermón, mis hermanos. Vamos a buscar Josué 24. Josué 24, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 23, del 14 al 23. Josué 24, del 14 al 23. Recuerden que estamos llevando la serie de la familia. Hoy es el último mensaje de la serie de la familia. Ya vimos la participación o la posición del hombre, la posición de la mujer, la posición de los hijos, la importancia de la familia, vimos, ¿qué más? El noviazgo, la juventud, vimos, ¿qué más? Los hijos, vimos durmiendo con el enemigo, el divorcio y los algunos aspectos, el recasamiento y todo esto. Muy bien. Ahora vamos a ver el último mensaje y lo vamos a basar Josué 14, Josué 24, del 14 al 23. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios bendiga esta palabra. Padre Celestial, estamos delante de ti, en tus manos, Señor. Te alabamos. Exaltamos tu nombre, nos deleitamos en la alabanza y esperamos de todo corazón, Señor, que tú te hayas deleitado y también gozado con la presencia de tus hijos cantándote y exaltando tu nombre, Señor. Ahora nos disponemos a recibir tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, pero no solamente de manera mental, sino espiritual. No, que abras nuestros oídos, nuestros ojos para verte, para entender tu palabra, tu instrucción, Señor. Porque es muy fácil venir, sentarnos y escuchar, mi Dios, pero a veces no hay ese fruto debido. Pero si tú obras en nosotros, mi Señor, sabremos que estamos avanzando y creciendo por tu palabra, por tu espíritu, por tu poder, por tu mano, Señor, en nosotros. Así que te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que puedas tú obrar y que nosotros podamos avanzar en nuestro crecimiento y madurez como cristianos, Señor. Utiliza mi voz para enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo por ahí en los años 80 un actor cómico mexicano que decía esta peculiar frase: ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¿Alguno se acuerda de este peculiar cómico, de este actor? ¿Quién era? Si tú te acordaste de este actor, ya estás viejo, reconócelo de entrada. Ya estás viejo. Yo ya estoy viejo, la verdad. Sí, ¿verdad? ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Por ahí era ochentero ese programa. Pompín Iglesias, así es. ¿verdad? Así que este título de este último sermón lo voy a basar no en la declaración de Pompín Iglesias, pero así se va a llamar: ¡Qué bonita familia! Este es el título del sermón: ¡Qué bonita familia! Y lo voy a basar no en la declaración de Pompín Iglesias, sino en la declaración de Josué, cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le iba a poner: yo y mi casa serviremos a Jehová, pero se oye más bonito: ¡qué bonita familia! Porque una casa que sirve a Jehová es una bonita familia, mis hermanos. Mi objetivo con este sermón es llevarlos a la convicción que debemos, como cristianos, servir a Dios. Pero no solo de manera individual, personal, ¿verdad? Porque uno puede decir: pues yo sirvo a Dios y mi esposa no. O mi esposa sirve a Dios y yo no. O mis hijos sirven a Dios y los padres no. Sino de manera grupal, como familia. Entonces mi objetivo con este sermón es llevarlos a la convicción, al entendimiento y la convicción, estar convencidos por la palabra y por Dios y por su Espíritu, de que debemos servir a Dios como cristianos, pero no solo de manera personal, sino con toda nuestra familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de esta manera, por supuesto, ser una bonita familia. El texto que acabamos de leer, mis hermanos, nos enseña que Josué, en el ocaso de su vida, arenga al pueblo, exhorta al pueblo a servir a Dios. Porque Josué conocía perfectamente la calidad de pueblo que era. Porque muchos traían malas mañas de Egipto y eran rebeldes, contradictores, y seguían así. Y como Josué fue el sucesor de Moisés, Moisés le encargó al pueblo. Primero Dios le encargó el pueblo a Moisés. Y después Moisés le pasó la estafeta a Josué. Y Dios avaló esto porque Dios mismo se lo dijo. Entonces Josué sentía la carga, la pesadez, la responsabilidad de encaminar bien al pueblo. Y estaban ya por recibir las tierras. De esto trata el libro de Josué, de la entrega, de la repartición de las tierras, la posesión de las tierras y cómo Dios venció a muchos de los enemigos de los hebreos para poseer las tierras. Y todavía dice que habitaron sus ciudades que no construyeron y están comiendo de lo que no plantaron y están viviendo de lo que no era de ellos. Y dice: yo te lo entregué. Dice Dios: yo se los di. Y Josué, preocupado porque estaba en el ocaso de su vida, ya a punto de morir, dijo: primero les recordó, en los versículos anteriores les recordó y les dijo: Jehová Dios ha hecho esto, esto lo sacó de Egipto, hizo esto, los llevó por el desierto, les alimentó, nunca los abandonó, siempre los protegió, venció a los enemigos por su causa. Ahora pues, comienza el texto que leímos, ahora pues, en vista de todo lo bueno que ha sido Dios con ustedes, hebreos, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Venían arrastrando este tipo de idolatría a los hebreos. Ahora, una pregunta. ¿En qué servían los hebreos a Dios? Porque vamos a comparar cómo servían ellos y así debemos de servir nosotros. Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿cómo servían los hebreos? ¿Cómo debo servir yo ahora como cristiano? Esto es lo que vamos a indagar. ¿En qué servían los hebreos a Dios? Vamos a Josué, versículo 22, capítulo 22, versículo 26. Ahí nos dice en qué servían los hebreos a Jehová. Josué 22, versículo del 26 al 27. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos y los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Entonces, ¿cuál era el servicio que presentaban los hebreos? Cuando ellos decían: vamos a servir a Jehová, ¿qué hacían? Ofrendas, holocaustos, ¿qué más dice ahí? Sacrificios. Ofrendas, holocaustos, sacrificios. ¿Qué entonces es servir a Dios, mis hermanos? Presentar ofrendas, presentar sacrificios, presentar holocaustos. ¿La adoración será también servir a Dios? ¿Sí? ¿La adoración, la alabanza será servir a Dios? Dice la Escritura que no sirvan a los dioses que sirvieron sus padres. ¿A qué dioses sirvieron? a otros dioses diversos. ¿Y en qué los servían a esos dioses? En que lo confiaban, veneraban, les pedían y una serie de cosas. Ahora, ¿qué dice Josué? Sirvan al Dios verdadero, servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo? ¿En qué? Pues adórale, ofréndale, sacrifícale, alábale, obedécele, glorifícale, ámale. Entonces sirves a Dios. Esto es servir a Dios, mis hermanos. Esto es. Los hebreos servían de esta manera. La pregunta es, ¿en qué puedo yo como cristiano servir a Dios junto con mi casa? Porque este es el tema, ¿verdad? Ahora pues, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿En qué puedo yo servir como cristiano a Dios? Bueno, primero debemos entender que somos siervos. ¿Porque a qué se dedica un siervo? A servir. ¿Tú eres siervo? Si eres cristiano, eres siervo, mi hermano. Apocalipsis 1, versículo 4. Fíjense cómo dice Apocalipsis 1, 4 al 6, vamos a leer. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Es verdad esto? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo? Reyes y sacerdotes. El asunto, mis hermanos, es que muchos cristianos solamente vemos un aspecto de esto. A veces tomamos nada más la postura de rey, pero no de sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere que nos hizo sacerdote? Recuerden que en el Antiguo Testamento había sacerdotes, ¿verdad? O cuando estaba en pie el templo de Dios, había sacerdotes que ministraban ahí. ¿Qué hacían los sacerdotes? Servían a Dios con ofrendas, con holocaustos, con sacrificios, con adoración, con oración, con alabanzas, con una serie de cosas. Esto es lo que hacían los sacerdotes. Si nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ministrar a Dios. Servir a Dios. Esta es la palabra ministrar. Esto quiere decir servir. Cuando tú alguien escuchas que dices es ministro, es servidor. Así de simple. Está ministrando, está sirviendo. Esto quiere decir servir. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar junto con Dios, junto con Cristo, pero sacerdotes para servir a Dios. ¿No han escuchado cuando le dicen a algunos hermanos siervo de Dios? ¿Crees que es incorrecto eso? Totalmente correcto, somos siervos. Pero el asunto es que a veces consideramos que ser siervo es como que un gran título. No, eres un criado, eres un empleado de Dios, siervo de Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí son siervos de Dios? ¿Cuántos son sacerdotes de Dios? ¿Cuántos ministran a Dios? ¿En qué lo vas a ministrar? En adoración, tú y tu casa, por supuesto, en adoración, en ofrendas, en sacrificios, en alabanza y en una serie de cosas. Todo eso. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿en qué puedo yo y mi casa servir a Dios? Primero ya nos dimos cuenta que somos servidores. ¿Somos? ¿A qué se dedica un servidor? Y el que siervo que no sirve, no sirve. Así de plano, somos salvos para servir. Por ejemplo, en Hebreos, en Efesios 8, versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, tenemos ya, dice que Él mismo dispuso de antemano, preparó de antemano. O sea que vamos a servir, estamos dispuestos, preparados para servir, salvos para servir. ¿En qué? Bueno, orando, adorando, Mateo 4, versículo 9 y 10. Mateo 4, 9 y 10, dice así, es una, cuando el diablo tentó a Cristo y le dijo, mira, ¿ves todas estas tierras? La llevó a un monte muy alto, ¿no? Y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Ves todos esos reinos, todo esto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Cristo le respondió en el 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se sirve al Señor adorándole también. ¿Qué quería el diablo? Que lo adorara a Él. Pero solamente a Dios se le puede adorar, solamente a Él se le puede servir. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Adorando. Mateo ahí mismo 6, versículo 24. ¿Cómo más servimos a Dios? Todo tipo de sacrificio, mis hermanos. Todo tipo de entrega, todo tipo de ofrenda a Dios es servicio a Él. Todo tipo de ayuda entre los hermanos, el amor y una serie de cosas también se sirve a Dios. Mateo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo sirves a Dios? Amándole, teniéndole en primer lugar. Aquí dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque estimarás más, amarás más las riquezas que a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Amándole y teniéndole en su lugar, respetándolo. Todo esto es servicio a Dios. Justamente lo contrario, lo que hacían los hebreos con los dioses de sus padres, o los padres de los hebreos, adoraban y servían y tenían por mayor interés sus dioses y confiaban en ellos. Ahora no, ahora tenemos que servir a Dios y confiar en Dios. Entonces, servimos a Dios adorándole, servimos a Dios amándole y dándole el lugar que merece. Servimos a Dios también con todo nuestro cuerpo, Romanos 6, 19. Romanos 6, 19 dice así, ¿ya están? Hablo como humano. Está hablando Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, esto es maldad, para las cosas malas, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la maldad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Con qué más sirves a Dios? Con tus miembros, mis hermanos. ¿Cuáles son tus miembros? Todo tu cuerpo. Tus ojos, tus oídos, tu voz, tus manos, tus pies. ¿Para servir a quién? A Dios, a la justicia, mis hermanos. Entonces servimos a Dios adorándole, servimos a Dios amándole, dando su lugar, y servimos a Dios también con todo nuestro cuerpo. Servimos a Dios obedeciendo, orando, poniendo atención. ¿Recuerdan? Como Saúl desobedeció a Dios y fue quitado de su reinado, nos hizo reyes y sacerdotes. Saúl desobedeció y fue quitado de su reinado. Servimos a Dios obedeciéndole también, poniendo atención, orando, alabando, ofrendando, amando, glorificándole, honrándole, exaltándole. Y también Cristo nos dice cómo servir, porque Él encargó una comisión a toda su iglesia. ¿Cuál fue? Ir y hacer discípulos. ¿Con eso serviremos a Dios también? Cuando tú le hablas a otra persona, ¿estás sirviendo a Dios? Les estoy dando un panorama amplio de muchos aspectos en cómo servimos a Dios, porque tal vez no tenías idea. Tal vez te preguntes, ¿y cómo le puedo servir? Si oras en tu casa, estás sirviendo a Dios. Si le hablas a tu vecino de Cristo, estás sirviendo a Dios. Si vienes aquí y te congregas, estás sirviendo a Dios. Si le ofreces adoración y alabanza, estás sirviendo a Dios, mi hermano. Cristo nos dice que debemos ir y hacer discípulos. Servimos a Cristo, a Dios, comunicando el Evangelio, dando testimonio. Ahora, servimos dando testimonio, no contando nuestro testimonio. ¿Se entiende la diferencia, no? Sirves a Dios dando testimonio de tu salvación, no contando de cómo fue. O sea, la gente no se convierte por tu testimonio, sino dando testimonio de Cristo, dando evidencias de que Cristo está trabajando contigo. Primera a los Tesalonicenses 1:6. al 10. Capítulo 1, del 6 al 10. Fíjense el testimonio de los tesalonicenses tan poderoso, mis hermanos. Y en esto servimos a Dios también. Primera a los tesalonicenses 1, versículo 6, dice así: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué quiere decir esto? Que los tesalonicenses eran ejemplo. Su fe era ejemplo para los de Macedonia y los de Acaya. Los tesalonicenses eran ejemplares, cristianos ejemplares. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea que era conocida la fe de los tesalonicenses en todo lugar. Y luego dice Pablo, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Lo ven? Por el testimonio de los tesalonicenses creían los demás. Por la fe de los tesalonicenses, no porque contaban su conversión, sino porque contaban acerca de Cristo, de su fe, del Evangelio. Y porque vivían una vida ejemplar. Y decían, dice Pablo, de tal manera que cuando llegamos a las ciudades ya no tenemos que hablar nada por su fama, tesalonicenses. Entonces, ¿cómo servimos a Dios también? Dando testimonio de que somos cristianos, dando ejemplo, mis hermanos. Si un vecino te ve que eres buen cristiano, estás sirviendo a Dios, estás glorificando a Dios. Si un vecino te ve que no eres buen cristiano, pues entonces estás haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y luego en el 19, en el 9, porque ellos mismos, los que los ven a ustedes, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿lo ven? Para servir y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un hermano llamado Robert Murray McShane, no sé si se pronuncia así, dijo: el cristiano es una persona que hace que sea más fácil para los demás creer en Dios. ¿Les gusta esa frase? ¡Ja! Está retadora, ¿no? Y este es el cristiano verdadero, por supuesto. El cristiano es una persona que hace más fácil para los demás creer en Dios. Tú estás puesto para eso, para hacer más fácil el acceso, dar testimonio de Cristo, presentar el Evangelio y dar ejemplo. Entonces la persona va a decir, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Nuevamente lo que dijo este hermano. El cristiano es una persona que hace que sea más fácil para los demás creer en Dios. ¿O cómo va a ser más fácil para los demás viendo a un narcotraficante? ¿Se les hará fácil creer en Dios? ¿Viendo a un ladrón? ¿Se les hará más fácil creer en Dios? ¿Viendo a un borracho? ¿Se les hará más fácil creer en Dios? ¿O viendo un buen cristiano? ¿Ah, verdad? Viendo un buen cristiano se les hará más fácil creer en Dios. Dirán, ah, ya, quiero de eso. Platícame, cuéntame. ¿Qué te ha sucedido a ti, no? ¿Qué me ha sucedido? Cristo. Eso me ha sucedido. Cristo. Muy bien, mis hermanos. Otra pregunta. ¿Cómo debemos yo y mi casa servir a Dios? Ahí en Josué, que es nuestro texto, 24, 14, nos dice cómo. Entonces ya vimos en qué podemos servir, ¿verdad? Adorando, orando, dando testimonio, sirviendo, hablando el Evangelio, orando, alabando a Dios, amándole, dándole su lugar, glorificándole, exaltándole y una serie de cosas más. Ahí servimos a Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debemos servir mi casa, yo y mi casa, a Dios? Allí en Josué 24, versículo 14 dice: ahora pues, temed y servidle con integridad y en verdad. ¿Lo ven? ¿Cómo? Con integridad y en verdad. ¿Qué es integridad? ¿Qué es servirle a Dios con integridad? Esta palabra significa totalidad, plenitud, rectitud, y sinónimos de esta palabra son honradez, lealtad, lealtad, decencia, pureza, entereza, con interés y con entrega. Esto es íntegro. ¿Cómo vas a servir a Dios? Con integridad. ¿Cómo debo servir? Con integridad, con entrega, con decencia, con pureza, con rectitud, con plenitud y en totalidad. Todo mi ser rendido a Él. Así le vamos a servir, mis hermanos. Así. O pregunta Josué, ¿o quieres servir a otros dioses? ¿A los dioses de vuestros padres? ¿O tal vez tengas un dios? ¿Quieres servir a ese? ¿O a Jehová? Pues servirle pues a Jehová con integridad. Integridad, y luego dice, y en verdad. No de amentis, no es un juego. ¿Ustedes creen que Dios es un juego? Cuatro nos. Los demás les quedó bailando en el cerebro, así como que, ¿será o no será? ¿Ustedes creen que Dios es real? Servidle pues con integridad y en verdad. Si Dios es real, sírvele en verdad. Y si para ti no es real, pues como no hay manera de que le sirvas. No se puede. Pero si Dios es verdadero, sírvele con integridad, sírvele en verdad, no de a mentiritas, esto no es un juego. Les he dicho muchas veces, aquí no jugamos a la iglesita, mis hermanos. Está de por medio sus almas. ¿Son importantes sus almas o no? ¿Valoras tu alma? ¿Valoras el alma de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿La valoras? No es un juego, mi hermano. En verdad que no es un juego. Apenas yo le comentaba a mi esposa que sentía una carga, no por el servicio que estoy prestando, sino que se siente la carga, la presión de la responsabilidad de ustedes. Yo les puedo decir algo que los desvíen, mis hermanos, de su fe, y que los hagan desviarse y cometer cosas que no son gratas delante de Dios, y puedo perjudicarlos. Y a los que no son salvos, puedo desviarlos tanto hasta que terminen sus días sin ser salvos. Mi deber es encaminarlos, como Josué quería encaminar a este pueblo, a servir a Dios. Mi deber es encaminarlos a servir de verdad a Dios y a una conversión genuina y verdadera. Porque está en juego sus almas. ¿Ustedes creen que si yo tengo esa carga de conciencia y en el corazón por ustedes, no voy a sentir esa pesadez de vez en cuando? Mira, caray, mis hermanos, ¿qué pasa con ellos? No sirven, no se ponen las pilas, no le echan, ¿qué pasa con ellos? ¿No te aman, Señor? ¿No son tuyos? ¿No te conocen, Señor? ¿No los has salvado, Señor? Todo esto pasa por mi mente, se duermen en el culto, llegan tarde. ¿No los has salvado, Señor? ¿Qué pasa con ellos? Oro a Dios, por supuesto, pero hay pesar, hay carga en mi corazón. La hay, mis hermanos. Aunque ustedes me vean contento y siempre, ¿sí o no? ¿O cuando me han visto? Dice, es otra vez, vamos a predicar otra vez. Es mi deber y es mi servicio y es mi gozo. Y me es impuesta necesidad, sí, por ustedes. Reconozcan esto, son sus almas. Ni en defensa propia, mis hermanos. En defensa propia siquiera, por ustedes. Y por sus hijos. Y por sus hijos. Bueno, con integridad y en verdad, mis hermanos, ¿cómo le dijo Jesús a la samaritana? ¿Recuerdan esa charla? Vamos, San Juan 4:23. Fíjense, mis hermanos, Dios quiere verdaderos adoradores, dice aquí, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en cómo. En espíritu y en verdad, no de a mentiritas. ¿Saben lo que es lo contrario a la verdad? Es mentira. ¿Verdad? Mentira. ¿Adoras de a mentis? ¿Sirves de a mentis? ¿Estás jugando a la iglesita? ¿Saben lo que es un hipócrita? Un actor que te está contando una mentira haciéndola pasar por verdad. ¿Cuántos ven telenovelas? Me equivoqué, aquí nadie ve telenovelas. ¿Cuántos han ido al cine? Uno que otro. ¿Cuántos ven películas en la casa? Hay actores ahí, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al teatro? Y ven los actores. ¿Y qué están haciendo los actores? Actuando. Representando un papel el cual no son. Están mintiendo, te están haciendo creer algo que no es verdad, o que por lo menos no es verdad en ellos, es verdad en otras circunstancias y en otras personas. Están actuando y representando algo que no son ellos. Están mintiendo, te están mintiendo. Y tú te la estás creyendo porque son buenos actores. Y ustedes pueden ser buenos actores aquí y representar ser buenos cristianos. Y están mintiendo, poniéndose su vestido de cristianos dominguero o quinceañero cada 15 días o mesiánico cada mes. ¿No son mesiánicos ustedes? ¿De esos que vienen cada mes? Y se ponen su vestido de cristiano y están representando un papel. Y a veces actúan bien, hasta engañan al pastor y a los hermanos. Pero a Dios no lo engañan. A Dios no. Con Él no pueden. Con Él no pueden. Dios quiere adoradores que le adoren en verdad, en espíritu y en verdad. No de amentis, servirle pues con integridad y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Está al pendiente el Señor de aquellos que en verdad le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Queda claro? Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, necesario que adoren. Mismo Juan en primera de Juan 3:18. Vean. Primera carta de Juan 3:18. Es el mismo autor, es el mismo hermano, es el mismo apóstol el que está hablando. El mismo. El mismo que escribió: Jesús es la verdad, el camino y la vida. El mismo que escribió es. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, habla Juan con ternura. Y a veces yo he pensado, oye, Serafín, ¿por qué no eres más tierno? Sí, voy a ser más tierno con ustedes. Hijitos míos. Bueno, ahí dice, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué? ¿Ni palabra? Ni de lengua. Eso es fácil, eso es actuar. Sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad, tales adoradores, tales servidores, busca a Dios que le sirvan y le adoren. Servidle con integridad y en verdad, dice Josué. Y quitad entre vosotros, estoy en Josué 24:14. No vayan a perder esa cita, recuerden que siempre basamos nuestro sermón en una porción de la Escritura y de ahí no nos movemos, y si nos movemos, regresamos. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle, servidle. Estas palabras españoladas a veces se me traban. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y luego dice algo importante: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Cuántos de aquí tuvieron padres idólatras? Y aquí está mi mamá, pero pues qué. Es verdad, ¿no? Gloria a Dios que ya no, gloria a Dios. Pero, ¿cuántos tuvieron y cuántos fomentaron o llegaron a fomentar lo mismo que les transmitieron sus padres a sus hijos? Ay, hijito, la señal de la cruz antes de dormir, una santiguada. Ángel de mi guardia, dulce compañía, guardia porque está de guardia ahí, ángel de mi guardia, guarda. Dulce compañía, no me desempares ni de noche. Transmitieron eso de los padres hacia los hijos. ¿Y qué está diciendo Josué? Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Todo eso que te transmitió de tradición, supuestamente a Dios, es idolatría delante de Dios, es contrario a Dios. ¿Qué debes hacer? Quitad, pues. ¿O todavía le sigues fomentando cosas que te enseñaron tus padres con relación a la relación con Dios? No lo debes hacer ya, mi hermano. No debemos de guiar a nuestra familia como nuestros padres nos transmitieron en cuestiones religiosas. Tal vez tuvieron buenos principios éticos y morales, esos hay que absorberlos. Pero en cuestiones de relación con Dios, no, Señor. Porque sabemos que ellos no creían en Dios, en el Dios de la Biblia. Decían creer en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Entonces, a menos que hayan creído en el mismo Dios de la Escritura, entonces sí. Entonces, y si no, debemos rechazar todo. ¿O todavía arrullas al niño tú? ¿Todavía te avientas tu rosario? ¿Ah? ¿No? ¿Todavía tienes supersticiones? ¿Crees en objetos, en fetiches, en agua bendita, en pañuelito? ¿Sí? ¿No? Conocí a una mujer cristiana, entre comillas, que cuando nació su bebé, cristiana de años, entre comillas, que cuando nació su niña, puso unas tijeras atrás de la puerta de su casa, donde estaba la recámara de su niña, y puso unas tijeras atrás de la puerta porque podía venir la bruja y la podía chupar. Los dioses de sus padres. Quitad, pues, todos ese tipo de cosas, supersticiones y fetichismo, mis hermanos, y sirvan a Dios en verdad, con integridad y en verdad. Quitemos las tradiciones de nuestros padres, los dioses de nuestros padres. Ni modo. Y esto lo dice el Señor Jesucristo, o tu familia o yo, o tus padres o yo. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre y después te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Déjalo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero hay un asunto aquí, que el papá no estaba muerto. El papá del joven no estaba muerto. Él quería esperar a que se muriera para recibir la herencia y enterrar a su papá. Y entonces ya te sigo, Cristo. Y Cristo le dijo, no, así como estás, vente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. No, espérame tantito. Tenía más interés por su papá, por su familia, por las riquezas. Eso ya es idolatría y una serie de cosas. Quería servir al mundo todavía. Bueno, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ustedes sabrán, examinen esas cosas. Pero es interesante notar que este versículo 14 inicia con una frase contundente que dice Josué al pueblo: ahora pues temed a Jehová. Mis hermanos, sin el temor a Dios no podremos servir. ¿Qué necesitamos para servir a Dios con integridad y en verdad? Temerle. ¿Tú temes a Dios? ¿Nunca te has sentido abrumado así con su presencia, cuando empiezas a meditar en Dios? No es que sientas la presencia de Dios así, algunos sí. Pero cuando empiezas a meditar en la grandeza de tu Dios, ¿no te sientes que te vas haciendo chiquito, chiquito, que no eres nada? ¿No sientes que cuando vas a salir una palabra incorrecta de tus labios, está Dios ahí escuchándote? ¿Qué vas a decir? A ver, échale. ¿No? ¿No sientes que cuando vas manejando, está Cristo ahí? Pásate el otro. ¿No has sentido eso? Cuando te estás bañando, ¿no sientes la presencia de Dios que te está viendo? Mi hermano, temor de Dios para todas tus acciones, si no, no le vas a poder servir. ¿Quieres servirle bien? Teme primero a Dios. Y en Eclesiastés 12, así cierra este libro, versículo 13, vean cómo dice. Mis hermanos, si no hay temor de Dios, no hay fe, porque si no temes a Dios, no crees en Él, ni le conoces. Pero cuando le conoces y más le conoces, más te haces y dices, ah, caray, qué piltrafa soy en verdad. Pero gracias, Señor, porque te acordaste de esta piltrafa, ¿verdad? Eclesiastés 12, versículo 13, al final, es el último capítulo, en el versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es ¿qué? Esto es el todo del hombre. De esto se trata la vida del hombre. En esto consiste la vida del hombre. Temer a Dios. Porque el escritor Salomón daba unos discursos filosóficos, analíticos de la vida, del ser, de todo, de un montón de cosas, ¿verdad? Y termina, concluye así, el fin de todo discurso oído. Ya les di muchos argumentos para que ustedes sean inteligentes y apliquen bien y vivan bien. Ya les di, y también todo es vanidad y una serie de cosas. Ya les hablé de todo, pero el fin de todo discurso oído es este, que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora pues, temed a Jehová, dijo Josué. ¿Qué dice Salomón? El fin de todo discurso es teme a Dios. Y Josué dice, temed a Dios. ¿Para qué? Para servirle con integridad y en verdad. Sin temor a Dios no podemos servirle. Si no tienes temor de Dios, no tienes fe. Y si no tienes fe, tal vez solamente estás creyendo en un cuentito bonito. Abres la Biblia y ves de Jesús y dices, qué bonita historia. Voy a comprar la película también. La Pasión de Cristo. Están bonitas las historias de la Biblia. Veo ahí a Gedeón, veo a Barak, veo a Esther. Qué bonitas historias. Tal vez te guste la Biblia de esta manera, pero no ves a Cristo y no ves a Dios y su poder y sus demandas y no te infunde temor y también confianza y una serie de cosas más. Tal vez solo estés creyendo en un cuentito. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si dudas, es hora de entregarte y de servir a Dios con integridad y en verdad, no de amentis, mi hermano. Y al que Él viene, no le echa fuera. Obrará en ti. Hazlo. Entonces, sin temor, no podemos servir. Este es el propósito de todos los seres creados, los hombres principalmente, servir a Dios. ¿Cómo? Adorándole, glorificándole, exaltando, ofreciéndonos, sacrificándonos por Él. Muy bien. Otra pregunta, la última. ¿Por qué? ¿Por qué debo servir a Dios? Yo y mi casa. ¿Por qué? Tengo una frase aquí, muy corta. Por gratitud. Esto te debe de abarcar todo. Así de simple. Cuando consideras a tu Dios y lo que ha hecho por ti, debes estar rebosando de gratitud. Se desborda la gratitud, lleno. O sea, ya no cabe más. Necesitas despojarte de gratitud y dársela al Señor para que se llene más con el conocimiento de Dios. Cuando conoces a Dios, entonces le vas a agradecer. No te queda de otra que darle gracias, Señor. Mientras más conoces a Dios y más te conoces a ti, entonces no te queda de otra que darle gracias. Pero si tú te crees algo, pues pocas gracias le vas a dar. Si tú te crees grande, sabio, inteligente, poderoso, guapo, rico, con fortuna, Juan Camaney, poco vas a agradecer a Dios, poco. Pero si dices, soy cucaracha, gusano, miserable, estiércol, porque eso dice la Escritura de nosotros, eso. Entonces cuando lo reconoces, dices, Señor, y tú eres grande, bueno, santo, sublime, alto. Gracias a mí, esta, que estaba allí hundido hasta el fondo, en el fango, en el lodo, a mí, sí, a ti. ¿Qué va a brotar de ti? Gracias. ¿Por qué debemos servir a Dios yo y mi casa? ¿Por qué? Por gratitud. Por eso. Fíjense en la declaración de estos hebreos, de los hebreos a quienes se dirigió Josué, versículo 17. José 24, 17. ¿Por qué van a servir a Dios? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Se están acordando de las bondades que hizo Dios con ellos y de la casa de servidumbre, o sea, de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado y del diablo y de ahí nos sacó Cristo. ¿Por qué van a servir, pues, a Dios? Por gratitud, porque hizo esto nuestro Dios con nosotros. Nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos, ¿qué? Ha guardado. ¿No te ha guardado Dios? ¿No estás aquí respirando? ¿No ves? ¿No disfrutas de la presencia de Dios? ¿No te deleitas en Él? ¿No eres agradecido con todo esto? Nos ha guardado, estamos vivos aún por todo el camino donde hemos andado y nos seguirá guardando porque es una promesa de Él. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Por eso, por gratitud, reconocimiento de todo lo que ha hecho y porque es nuestro Dios. Sed agradecidos, dice la Escritura. Y más con Él que con nadie. más con él, pues no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por mí. Gracias, Señor, gracias. En el versículo 15, se pone un poco agresivo Josué. Se pone un poco digno y le sale el celo cristiano. Y dice, si mal les parece servir a Dios, pues escogeos pues a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque dioses van a encontrar en todas partes. Decídanse pues ustedes a quién van a servir. Y Josué declara, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden escoger a quien quieran. Yo les digo que sirvan a Dios. Pero si no les parece servir a Dios, sirvan a quien quieran, pues. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién servirás tú, mi hermano? ¿A quién servirás tú? Medita un poco. ¿A los dioses de tus padres? ¿A los dioses de tus padres? ¿O a los dioses de esta tierra, del mundo? ¿Hay dioses en el mundo? ¿Tienes algún Dios que te está estorbando para servir al Dios verdadero? ¿Sí? Con integridad y en verdad. ¿Tienes algún Dios que te está estorbando? ¿Algún Dios de esta tierra? Tal vez los dioses de tus padres ya no. Dices, bueno, ya no, mis padres ya no me influyen. Pero tal vez un Dios de esta tierra, de esta de los amorreos, de los jerjeseos, de los eteos y de todos los feos, de esta tierra. ¿Tienes algún Dios? Por ejemplo, ¿tu familia es tu Dios? ¿Que te impide servir a Dios con integridad y en verdad? ¿Tu familia te impide hacer eso? ¿El trabajo es tu Dios? ¿Te impide servir a Dios con integridad y en verdad? ¿La televisión te distrae de tu lectura y de tu oración? ¿Todas estas cosas? ¿Tienes ese Dios? ¿Algún hobby? ¿La música? ¿El deporte? ¿El teatro? No sé. ¿Tienes algún hobby que te impide dar adoración y servicio a Dios en integridad y en verdad? ¿Es un Dios que tienes ahí atravesado? ¿A ese sirves? ¿O alguna amistad por ahí que te impide servir a Dios? Esos son los dioses de esta tierra en la que estás. Escogeos, pues, ¿a quién servís? ¿Si a los dioses de vuestros padres o a los dioses en la tierra en la cual habitáis? ¿A quién? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿O tienes un Dios más poderoso de esta tierra? La pereza. ¿O la indiferencia? Ah, no, ahora no, tengo hueva. Diré la iglesia. Miércoles, no. Ahí está todo aburrido la oración. ¿Sí? ¿Tienes ese Dios? ¿La indiferencia, la pereza, la negligencia? ¿Ese es tu Dios? ¿A él sirves? ¿Te estorba para servir a tu Dios verdaderamente? ¿O vamos más allá, más profundo? ¿Tienes un Dios arraigado en tu corazón que se llama orgullo? ¿Que te estorba para servir a tu Dios en verdad y con integridad? Ese Dios es espantoso. Espantoso, mi hermano. Ese Dios te va a estorbar para que puedas ser un cristiano maduro y crecido. Es un Dios espantoso. No vas a poder servir a Dios como debes de hacerlo, en integridad y en verdad. Escogeos, pues, a quién servir. ¿No sirves por orgullo? Ejemplo. Si él no sirve, ¿por qué yo sí? ¿Qué se está manifestando ahí? Un Dios llamado orgullo. A ese está sirviendo. Y ya no está sirviendo a Dios. Si él no sirve, ¿por qué yo? Porque yo sí. Si él no va, ¿por qué yo sí tengo que ir? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la viejita esa de Pedro Infante? Sí, pero ¿por qué? ¿Eh? Si él no aporta, ¿por qué yo sí? Entonces es tu Dios, el orgullo, mi hermano. Si él no sacrifica su tiempo y su cuerpo y su energía, ¿por qué yo sí? ¿Por qué? Si él no alaba, ¿por qué yo sí? ¿Por qué? Si él no hace todas esas cosas, yo tampoco las voy a hacer. Es tu orgullo. Es tu orgullo, es tu Dios que tienes ahí arraigado, ahí lo tienes. A ese estás sirviendo y ese te estorba para servir a Dios con integridad y en verdad. Te estorba. Y considera a todos los otros dioses que te dije que tal vez estés sirviendo más que a Dios, tu familia, el trabajo, la televisión, algún hobby, algún entretenimiento, alguna amistad. Considera todo eso. Considera si es el Dios al que estás sirviendo. Considera si es la pereza o la indiferencia. Considera si es el orgullo. Sácalos. Sácalos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Quitadlos pues. Porque ¿sabes qué? Estás contaminando no solo a ti, sino a los tuyos con esa actitud. No solo a ti, sino a los tuyos. Y ya no van a poder decir nadie, ni Dios, qué bonita familia. No lo va a decir. Porque con tu actitud, con tus dioses que tienes, estás contaminando a ti, no solo a ti, sino a tu familia. Quitadlos pues de delante de ti. Varón, varón primeramente, varón. Debes guiar a tu familia a servir a Dios, no a dioses extraños. Debes guiar a tu familia a servir a Dios. ¿Sabes qué? Es la mejor herencia que les puedes dejar. Es la mejor herencia que les puedes dejar. El servicio a Dios, la entrega a Dios, la palabra de Dios. Es la mejor herencia, mi hermano, no hay más. Varón, bájate los pantalones. Sea machito, mijo. Fájese los pantalones. Fájese el amor. Fájese el evangelio. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses en cuya tierra habitáis o a los dioses que tal vez tengas arraigados en el corazón. Decídete pues a quién vas a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, es hermosa, confronta a Dios, no para humillarnos y pisotearnos, no, tú quieres cambiarnos, Señor, tú quieres que seamos mejores hijos en santidad y amor para ti, en entrega, en servicio. Estás preocupado, Señor, por nosotros. Estás viendo indiferencia, pereza, Señor. Estás viendo que servimos a otros dioses, Señor, y no a ti. Tú lo estás notando, Señor, y nos lo informas con tu palabra. No queremos ser así, Señor. Queremos cambiar. En verdad queremos cambiar, Señor. Y dejar cualquier cosa, Señor, que nos estorbe para presentar a nosotros mismos y a nuestra familia al servicio tuyo. Padre, danos esa capacidad y esa fuerza. Dinos, Señor, ¿en qué estamos mal? ¿En qué estamos fallando, Señor? Ablanda nuestro corazón, quebranta nuestra cerviz. Humíllanos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.